Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Si intensa ha sido la primera hora de nuestro programa, la segunda no le va a ir a la zaga. Desde aquí expreso el mea culpa, porque he sido el primero que ha descuidado a los artistas nacionales de New Age en un programa en el que la música es tan importante. Así que espero que este sea el primero de muchos programas donde los propios músicos se den a conocer y una ventana también a sus nuevos proyectos, como será precisamente la segunda hora de la semana que viene, que ya estoy empezando a perfilar. Respecto a la etiqueta New Age, os podéis imaginar que es simplemente para orientación, ya que es muy amplio, como vais a poder comprobar enseguida, muchos y diversos los sonidos musicales que nos aguardan. Así que lo mejor será dar paso ya a nuestro primer artista. Me llamo Pepe Soler y mi proyecto musical se llama Soler Noise. Hace bastantes años que empecé con la música, al principio con estudios de piano, que posteriormente abandoné a mitad de carrera, y ya empecé por mi cuenta a experimentar creando mis primeras composiciones, entre ellos mi primera banda sonora para un cortometraje. Más tarde ya empecé a trabajar con el ordenador, experimentando con distintos softwares musicales y colaborando con la Universidad de Alicante. Realicé la banda sonora de varios documentales, cortometrajes y una exposición interactiva. Posteriormente también realicé la banda sonora de un videojuego para France Telecom. Y ya empecé a publicar mis primeros temas con mi proyecto Soler Noise. Este proyecto nace por una mezcla de curiosidad, investigación y la necesidad de transmitir sensaciones y sentimientos, todo dentro de un marco muy experimental. Por eso Soler Noise es música electrónica que no está dentro de un estilo determinado de música. Si bien se asemeja a la música ambient, chill out, paisaje sonoro, siempre con un toque experimental, siendo también una música apropiada para la meditación o la relajación. Mis influencias son muy diversas, empezando por el rock progresivo de los 70, el jazz. Más tarde descubrí las nuevas músicas con Vangelis, Mike Oldfield, Clannad, Philly Glass, Pat Metheny, Susan Shani, y posteriormente ya me influenció mucho otros tipos de música como el trip hop, con grupos como Art of Noise, Massive Attack, Air, y también algunos productores muy interesantes como Brian Eno o William Orbit. Un tema que me represente podría ser, por ejemplo, le tengo un cariño especial a The Light and the Sea, porque es el primer tema que empezó a sonar un poco por la radio. Thank you. Nuestro siguiente invitado musical tiene el nombre artístico de Pilpil Music, Chema para los amigos, y ha preferido enviarme el texto y que sea yo quien haga la presentación. Ingeniero industrial próximo a la jubilación que por fin ha sacado tiempo para disfrutar de la música. Así se define él, y como canción representativa, canción que ha considerado él como la propicia para su presentación, lleva por título Hourglass versión 2 del álbum Piano and Cello Colors. Vamos a escucharlo. Estás escuchando las canciones de la luna. La música es la protagonista, la segunda hora del programa. Desde muy pequeño fui atrapado por este malemanum de sentimientos que algunos llaman música y de que poca gente quiere ser catada. Con pocos años ya pertenecía a coros, rondallas, etc. Más tarde vinieron agrupaciones corales, música de raíz, me conocieron, la guitarra, algunas flautas, algunas percusiones, el tipo canario, el oud, el travel, en fin, hasta que llegué al gran piano. Digo que me conocieron porque yo aún hoy indago día a día para conocerlo. Eso hay información, a raudales, no hay más remedio, y nacieron las primeras músicas para teatro. Fue apenas entrado a los tumultuosos años 90 cuando tomé el primer contacto con sintetizadores, y bueno, ahí fui mezclando, de ahí fue, de ahí fue naciendo toda una forma de hacer música, que es lo que hoy tengo como Pedro Fedez en la web. Así que estoy encantado de que me podáis visitar, de que ahí podáis ver ejemplos de lo que hago. Y bueno, intento hacerlo con la mejor calidad posible, aunque eso no siempre puede ser, porque no uso medios técnicos suficientes, quizá. En fin, ahí hay una demostración de música. Saludos. En la provincia de Jaén, en el macizo de Máquina, está la Peña del Águila. Es habitual en esta zona la formación de nieve y hielo en invierno, que en su deshielo da lugar al agua de fuentes como esta Fuente Paulillo. Es un sitio delicioso, muy cercano a donde vivo, y que en los años 2000 quedó como tema en la colección de partituras Paisaje Próximo. De ahí, en el año 2020, de una revisión de este tema del año 2020, salió el séptimo tema de Inmaster 20. Thank you. Hola, muy buenas, soy Xavi Druantia, músico multiinstrumentista y compositor de Terrassa, Barcelona. Ancient Journey es mi proyecto musical personal en el que compongo y toco temas influenciados siempre por la mezcla de diferentes culturas de alrededor del mundo, con un toque de más personal, más moderno, pero siempre con ese aire de ancestralidad, de respeto por la naturaleza y las tradiciones. Además, también me gusta hacer adaptaciones de algunos temas tradicionales o clásicos de esas culturas. Para mis grabaciones, junto a guitarras eléctricas y acústicas, a pianos y sintetizadores, instrumentos así más modernos, pues suelo tocar diferentes instrumentos tradicionales de todo el mundo. Por ejemplo, puedo combinar unas flautas nativoamericanas, que precisamente son los instrumentos que más predominan como instrumento solista en la mayoría de mis temas, con una lira de Kravik escandinava, junto a un Srnraj o un Srutibox de la India, un Dulcimer del Canadá, buzukis y whistles irlandeses, tambores chamánicos, incluso algunos tambores del Nepal, zanfonas y gaitas gallegas, por citar alguno de ellos. Actualmente estoy acabando de componer y grabar mi primer álbum, y de momento, como adelanto, voy sacando por las redes sociales, por YouTube, Instagram, voy colgando singles y videoclips de algunas de las canciones que formarán parte de este trabajo. También empezaremos pronto a organizar más conciertos acompañado de algunos grandes músicos y amigos. Espero poder empezar a publicar pronto algunas nuevas fechas. A continuación, os presento en primicia uno de mis nuevos temas, Mother Air Heartbeat, que es una canción que tiene una intención de ritual chamánico que nos ayuda a recapacitar y, como su nombre indica, para que sepamos escuchar el latido de la madre tierra, ser conscientes de la importancia que tiene ese respeto para que cuidemos la madre tierra. Pues nada, os mando un fuerte saludo a todos, esperando que os guste mi música y nos vemos pronto. Un abrazo. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. De formación clásica, profesor superior de solfeo y composición y profesor de piano para el Conservatorio Superior de Música de Navarra, másteres en composición e investigación musical, Joaquín Taboada siempre ha estado ligado al mundo de la música popular a través de varias formaciones de toda índole. Comenzó a componer hacia los años 80, aunque su propia música fue editada un poquito más tarde. En concreto, el primer álbum se llamó Introspective y corresponde al año 2005. A él le siguieron Peregrinaje de 2012 y recientemente ha publicado Viento y Lluvia, del cual hablaremos en próximos programas. Ha dirigido además diferentes formaciones, tanto de música propia como de versiones, como Quorum Trio, Rock Classical Trio o Tres en Diálogos, proyecto este último que está ahora mismo activo y dedicado a realizar un homenaje a la música New Age. Y ahora va a ser el propio Joaquín que nos presente el tema que ha elegido para el programa de hoy. Hola José Antonio y hola a todos los oyentes de La Luna y Compañía. Estoy encantado de mostraros mi trabajo en este programa y bueno, vengo a presentaros un tema que compuse hace muchísimos años y que siempre ha tenido un sentimiento muy especial para mí, un sentido muy especial. Y de hecho es uno de los temas que voy a mantener en mi último proyecto, que va a exponer en concierto pues varias de mis canciones. Y como os digo, es uno de los que más cariño le tengo. Y quiere ser un homenaje pues a la inocencia infantil a través de una melodía sencilla, pero a su vez profunda y que provoca mucha emoción en los oyentes, o por lo menos así me lo han hecho saber. Así que esto es Niños. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. Automática nace de la necesidad de seguir haciendo música. Tras más de 15 años en el mundo del rock y tras 7 años de inactividad, sentí la necesidad de volver, pero de otra forma. Y con el afán de reinventarme y con las energías renovadas, me aventuré en nuevas formas de crear música. Así que me fui haciendo mi estudio personal, aprendí a trabajar con un secuenciador, y todo ello sin quitar de mi mente el recuerdo de cómo mi admirado Mike Oldfield comenzó a jugar con esta avanzada tecnología en aquel brillante álbum The Songs of Distant Earth. Tantas influencias de la música instrumental junto al rock adherido de base comenzaron a dar resultado en esta nueva amalgama de sonidos que es Automática. En 2019 damos a conocer el proyecto a través del primer álbum de título homónimo y apenas hace un mes publiqué el segundo álbum Music for a Real Dystopia, en el que creo que he conseguido el verdadero y personal sonido Automática. En este caso voy a presentar Kaleidoscope, que es un track del primer álbum y al que le tengo especial cariño puesto que fue la primera creación para este nuevo y mi más personal proyecto. Thank you. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. La música es la protagonista de la segunda hora de nuestro programa. Disfrútala aquí, en La Luna y Compañía. Hola a todos los oyentes, mi nombre es Priscila Hernández, soy compositora, cantante e ilustradora. Soy de Canarias, pero os saludo desde Navarra. Yo lo que hago es música de fantasía, mezclando voces etéreas con elementos cinemáticos, de banda sonora, electrónicos, folk. Y mi música se inspira muchísimo en la naturaleza, también en mitos, en leyendas, en cuentos de hadas, de fantasmas. Y para mí, de alguna forma, es como un prisma a través del cual veo el mundo con un poquito más de magia. Mi primer disco se llamó Ancient Shadow, se publicó en el 2006 y obtuvo varios premios internacionales, entre ellos el Independent Music Award a Mejor Álbum New Age. Esto facilitó que fuese invitada a diferente tipo de eventos y convenciones relacionados con el género fantástico, sobre todo en Estados Unidos, donde se me ha invitado hasta en 5 ocasiones, y también en Inglaterra y, por supuesto, en España. En el 2011 publiqué el que para mí es mi trabajo más personal y conceptual, The Under Living, que era más que un disco, un libro ilustrado. Yo siempre he dicho que me considero una cuentacuentos y aparte de eso me encanta trastear con todo tipo de instrumentos, no solo la voz como cantante, sino arpas, salterios, flautas y siempre mezclar sonoridades electrónicas, pero también de instrumentos antiguos cargados con ese aire de trovador, de fantasía. Desde entonces he ido publicando varios sencillos digitales, también hago muchos vídeos en mi canal de YouTube e intento adaptarme a los cambios de formato que la industria musical inevitablemente ha ido experimentando todos estos años, pero sin descartar la publicación de otro proyecto musical ilustrado porque considero que mi arte visual forma parte integral de mi música. Y sin más, espero que todo esto os dé curiosidad para mirar mi trabajo. Podéis encontrarme como Priscila Hernández. Y os dejo con el tema Northern Lights, Luces del Norte, de mi segundo disco, que para mí es uno de los sueños que tengo pendientes, cantar esta canción mientras bailo bajo las luces del norte. Un saludo a todos. Thank you. Queridos oyentes, una vez más tengo que despedirme de todos vosotros porque estas dos últimas horas han pasado volando. Espero que este programa haya sido de vuestro agrado, que os haya servido, como siempre digo, para desconectar de lo cotidiano, para simplemente centrarse en la palabra y la música, que es lo que principalmente os ofrece el programa. Hoy, en esa primera hora, dedicada al mar en sus múltiples facetas, y una segunda, de la que me siento muy contento, dedicada al New Way español. Así que si ahora mismo, tú, querido amigo, querida amiga, haces música, eres de aquí y te gustaría aparecer en un futuro en este tu programa, pues lo tienes muy fácil. Nuestro correo electrónico, el de La Luna y Compañía, es este: lalunaicia@gmail.com. Me escribes un correo, te presentas y bueno, si quieres aparecer aquí en un futuro segundo programa dedicado a los cantantes, hay de todo, ¿eh? Hay cantantes y hay músicos, hay creadores. En definitiva, si perteneces al New Way Nacional, te doy la oportunidad de abrirte a través de la ventana de este programa y darte a conocer. Y por supuesto, también si estás ahora mismo estrenando alguna novedad, la misma oportunidad, porque también, como te he comentado hace nada, vamos a de vez en cuando ofrecer programas con estas novedades musicales, que son muchas, por cierto, para la semana que viene. Así que, como siempre digo, me tengo que despedir ya de todos vosotros y como siempre, con el mismo deseo de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Si queréis, si os apetece, dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rinconcito, 2 horas de magia, 2 horas de desconectar, 2 horas con la Luna y compañía. Abrazos.